De el parto respetado. Para hablar de esto, ya la tenemos del otro lado de la línea a Carolina Otto. Ella es licenciada en psicología con formación perinatal para conocer todos los detalles de lo que implica este parto respetado, de lo que implican estos nuevos conceptos que quizás antes no estaban tan predispuestos, ¿no?, en la comunidad. Buenos días, Caro, te saludamos. Buenos días para todas y todos. Claro, bueno, aparte de ser especialista perinatal, sos doula de puerperio y crianza. Contanos un poquito más lo que son estos conceptos, lo que significan estos conceptos. Bien, la psicología perinatal es una rama, podríamos decir, de la psicología que está especializada en todos los conceptos que se refieren al embarazo, al parto y al puerperio. Y cuando decimos embarazo también puede incluir los procesos de búsqueda gestacional, a veces en algunos casos las muertes perinatales, y posterior al puerperio, la primera infancia, que va desde los cero, desde el nacimiento hasta aproximadamente los 3 años de vida. Y también con respecto a mi formación como doula, también está orientada en esos momentos que son bueno, el puerperio y la crianza, pero dentro de la psicología perinatal estos conceptos no están aislados unos de otros, sino que podemos referenciar a estos procesos como un continuum, el embarazo, el parto y el puerperio, que están ligados unos con otros y que van a tener que ver cómo se van dando. ¿Cuál es la importancia de este acompañamiento en estas etapas de la persona gestante y del bebé a nacer? Bueno, como ustedes decían, esta semana es la semana del parto respetado. En este caso, bueno, en esta semana los lemas van variando de un año al otro. Ahora lo que nos convoca este año es mejores partos para un futuro mejor. Y esta frase por ahí me recuerda a una obstetra que se llama Michelle Oden, que él lo que menciona es que para cambiar el mundo es preciso cambiar la forma de nacer, y esto por ahí tiene que ver con las implicancias que tiene a nivel no solo físico sino emocional, tanto para la mamá, la familia y el recién nacido. Cuando hablamos de parto respetado, bueno, hay una ley nacional, ¿no?, que avala esto. Pero cuando hablamos de parto respetado, va ligado directamente a ciertos derechos. ¿Nos podrías contar un poco más de qué se trata esto? Sí, justamente esta semana la idea es visibilizar los modos de atención, visibilizar y concientizar acerca de estos modos de atención a los partos a nivel mundial, y promover el cumplimiento de estos derechos tanto para las personas gestantes como para las personas recién nacidas. Esta ley fue sancionada en el 2004, pero se reglamentó en el 2015 recién. Entonces, bueno, por ahí la aplicación a veces no es tanto como desearíamos, ya sea en el ámbito público como en el privado. Y bueno, con los derechos de la persona gestante que tiene en relación a lo que manifiesta la ley, implican todos estos procesos que te digo: el embarazo, el trabajo del parto, el parto, posparto inmediato y el puerperio. El puerperio abarca desde el nacimiento hasta, bueno, los autores por ahí difieren, puede ser los 2 o 3 primeros años de vida. Cuando hablamos de parto normal, que implica esto de respetar los tiempos de la persona que está por parir, digamos, que no existe discriminación, que se respete la intimidad, que aquella persona puede elegir quién la va a acompañar en todo este proceso, ¿no?, durante el parto y el posparto también. Bueno, son quién también va a estar acompañando, ¿no?, al bebé y a la persona en la internación. Bueno, son una serie de derechos que se fueron también adquiriendo en base a esta ley, y está muy vinculado con lo que tiene que ver la violencia también obstetricia, ¿no? Obstétrica. La violencia obstétrica, sí. Bueno, varias cosas. Por esto, está bueno esto que vos traes de parto normal, porque por ahí parto normal y parto natural se se equiparan o y por ahí se toman como sinónimos y implican un parto vaginal, pero no quiere decir que sean sin medicalización o sin intervenciones rutinarias. Uh-huh. Y también lo normal a veces lo equiparamos con lo bueno o con lo saludable, y a veces no se tiene en cuenta que la norma suele ser esto que te digo de la vulneración de algunos derechos en las instituciones, tanto públicas como privadas. Uh-huh. En cuanto a estos derechos que vos mencionabas, algunos es esto: recibir información sobre las distintas intervenciones médicas que pueden tener lugar en estos procesos que fuimos mencionando, para que la persona, las familias puedan optar con libertad si existen distintas alternativas. Uh-huh. Al ser tratada con respeto, esto es de manera individual y personalizada, y esto tiene que ver mucho que ver con el contexto sociocultural de la persona, con uh-huh. su religión, con su nacionalidad, la etnia, y eso es particular, individual. Uh-huh. Otro derecho, por ejemplo, es garantizar la intimidad, al ser considerada como una persona sana, y que sea protagonista de este proceso, de su propio parto, digamos. Uh-huh. Y en cuanto a lo que mencionaba recién de la información, es muy importante que tenga información sobre cómo va evolucionando su proceso de parto, cómo es el estado de salud de su bebé, de su hija, de su hijo, y que pueda tener participación en las diferentes actuaciones que se van haciendo de acuerdo a los profesionales intervinientes, que pueden ser muchos, digamos, puede ser el obstetra, el neonatólogo, el pediatra. Uh-huh. En esto también que la psicología perinatal tiene como un área de intervención, pero también trabaja en la interdisciplina, o sea, trabaja con otros profesionales de la salud. Uh-huh, uh-huh, sin duda. A lo largo de tu trabajo en esta área, ¿has recibido o has podido hablar con distintas personas gestantes sobre esta violencia obstétrica y sacar la conclusión de si son las más o las menos las que están sufriendo hoy en día este tipo de violencia? Sí, en esto que vos decías, sí, esto tiene un impacto, incluso puede generar estrés postraumático, una de las secuelas que puede dejar la violencia obstétrica es esa. Está bueno aclarar, me parece que la violencia obstétrica tiene que ver con todas las prácticas, con las conductas, acciones, omisiones que el personal de salud ejerce, ya sea de una manera directa o indirecta, sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres o de las personas, de los bebés, de las personas recién nacidas, y que esto está expresado a veces en un trato deshumanizado, en abuso de medicalización, en patologizar algunos procesos que son naturales, entre otras cosas, por ahí para aclararlo. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Uh-huh. Claro que importante eso que decís del estrés postraumático, porque también ocurre por fuera de la violencia obstétrica, digamos, que la persona gestante pueda también transitar algún tipo de estrés después del parto, y si a esto le sumamos el trato deshumanizador, como vos bien decías, ¿cómo podemos ayudar o cómo se ayuda a una persona después de parir que atraviesa esta instancia? Estando acompañada, y ahí entran muchos factores, digamos, que a veces hacen que esto no ocurra, a veces sucede desde la misma internación. De hecho, es un derecho que suele ser vulnerado en la situación de pandemia, esto se agudizó también, y a posteriori, digamos, también ya entra en juego el tema de las licencias, tanto maternales como licencia por paternidad, suelen ser muy pocos días, por ahí el papá alcanza a hacer uno o dos trámites como importantes y ya tiene que volver a trabajar y no tiene más licencia. Uh-huh. Esto de consultar con especialistas, ya sea, alguna persona que esté formada y especializada en estas áreas. También existen lo que se denominan rondas de puerperio, de crianza, que es juntarse con otras mujeres a compartir las experiencias, a compartir las dudas, los sentires, y eso hace y ayuda que bueno, que esta persona puede ir transitando todos estos procesos de una manera diferente. Pero bueno, en algunos casos es específicamente con la ayuda de un profesional a través de un tratamiento. Depende del grado de esas situaciones de violencia. Claro, bueno, esta es la Semana Mundial del Parto Respetado, van a estar realizando ciertas actividades. ¿Querés contarnos un poco sobre eso? Porque también sabemos que es la semana de la donación de leche humana. Exactamente, y en la semana anterior también era la semana de la salud mental perinatal, de la salud mental materna, perdón. Así que bueno, son todas fechas que nos convocan a reflexionar, a pensar. Yo personalmente trabajo en un equipo de psicólogas perinatales, Psicología Perinatal Córdoba, y estamos invitando a todos los que estén interesados a participar de un conversatorio que va a ser el día miércoles a las 17 horas. Es una actividad virtual. ¿Y pueden acceder a través de dónde? Pueden acceder a través de la página, el Instagram de Psicología Perinatal Córdoba, y ahí le estaríamos enviando la información y el link para sumarse a participar. Está destinado tanto a profesionales como a público en general. La última, Caro, preguntarte cuál es la importancia que tiene esto de la donación de leche humana y en qué condiciones se puede dar, ¿no? Sí. Esto me parece fundamental antes aclarar que uno de los derechos también que tienen las familias y las personas gestantes es al ser informadas desde el embarazo sobre la lactancia materna, sobre los beneficios, recibir apoyo para amamantar y bueno, y debe recomendarse también y promoverse una lactancia que sea inmediata. Y esto también tiene que ver con los derechos del recién nacido, que es permanecer en contacto cercano con la mamá. Y eso me parece importante aclararlo también, que son uno de los derechos que a veces están vulnerados, y se habla de la hora sagrada, que es esta posibilidad del recién nacido de permanecer en contacto piel a piel, en contacto cercano con su mamá. Bueno, Caro, queremos agradecerte este rato con Radio Nexo y poder acercarnos un poco más de esta información que es tan importante para las personas que transitan embarazos, sean mujeres o aquellas personas gestantes. Bien, bueno, Te muchas mandamos gracias. Un abrazo y gracias por el contacto. Bueno, muchísimas gracias. Hasta allí las palabras de Carolina Otto. Ella es licenciada en psicología, especialista con formación perinatal y doula de puerperio y crianza. Bueno, lo hablábamos también un poquito en la previa con Caro, qué significa ser doula, ¿no? Y es un término que antes no se conocía y que hoy ya empieza también a reflotar y a resurgir y tiene que ver con este acompañamiento a la persona gestante en la previa al parto, durante el parto y que también puede contribuir y jugar un rol importante en la crianza. Bueno, parto respetado, algo que justamente debería respetarse y creo que todos y todas conocemos muchas situaciones de amigos, allegados, familiares y demás que han sufrido violencia obstétrica y es algo que no debería pasar más, ¿no? Porque digo, una persona cuando está a punto de parir, con todo lo que se moviliza, ¿no? A nivel emocional, a nivel hormonal, a nivel físico, realmente debería estar completamente acompañada y recibir una atención humana, una atención cálida y una atención también personalizada, ¿no? Porque no para todas las personas gestantes significa lo mismo. No, no, sin duda. Bueno, este término doula, como lo decías vos, lo estuve escuchando atentamente la charla y lo busqué y es un término que reflota, ¿no? Y que debería estar siempre ahí porque significa, es de origen griego y significa mujer que sirve a otra y que actualmente se define como una mujer preparada para acompañar y proporcionar apoyo físico y emocional a las mujeres durante el embarazo, parto o posparto. Y que puede jugar un papel fundamental también, porque algo para destacar que decía la licenciada recién, es esto de la paternidad del hombre, ¿no? Del padre, que muchas veces no tiene la licencia suficiente para acompañar previamente, ni tampoco para acompañar en el posparto. Entonces, la necesidad de un acompañamiento y una contención en la previa y después del parto para mí es fundamental, ¿no? Sin duda. 34 de las 12, nos metemos en canciones. Y la canción es de Miguel Mateo, Cuando sea grande. Alguna que otra vez.